days when the rains came. Javi, que te lo cargas, Javi, que cuidar la emisora. Playing a new game. Laughing and a running, hey, hey. Skipping and a jumping. In the misty morning fog with all our hearts that thumping and you. Hemos puesto a Van Morrison para empezar este programa del Imperio del Monopolio, edición Calipo de Fresa. Tengo al otro lado del cristal a Javier de la Morena y a Adrián Gándara. Edición verano. A partir de ahora va a ser todo así. Muy picadito, muy fresquito. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Ahora sí. Hola, hola, buenas noches. Hoy estamos pocos, pero estamos una selección de los mejores. Pocos, pero realmente. Sí. Realmente válidos. Realmente válidos, sí. Muy válidos y. Sí, sí. Bueno, quizá. Mucha ilusión. Muchas ganas. Unas expectativas muy altas en la vida. Claro, los que más ilusión tenemos. Estas declaraciones son típicas de jugador que llega a un equipo y es, vengo con mucha ilusión, vengo con muchas ganas. Venimos y luego a final es Danilo. A romper la pana hoy, sí. Hoy, y como Danilo. Sí, sí, hoy. Hoy vienes de Danilo. Hoy tiembla Radio Vallecas. Porque estamos aquí tres personas. Porque somos tres. Hoy sí. Somos. ¿Un trío? Hoy iniciamos la temporada de verano. La temporada fresquita, la temporada. Sí. Picadita. Además con tu música favorita. Sí, sí, mi músico favorito. Esta canción la he escuchado demasiadas veces en mi vida. ¿Quieres que la oigamos un poco más? Súbela, súbela. No me gusta, no me está gustando. No me gusta tanto, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Tengo dudas. La canción es canción de final de campamento. Un atardecer a la orilla del lago que cruzabas por la noche para ligar con sí, las chicas del campamento de al lado. O más recientemente la canción que ponen en Moncloa ahí en el... En el Parque del Oeste, cuando esperamos el autobús, mucha gente. Ahí nos ponen esto y la fantasía. Bueno, pues ¿qué tenemos por ahí? Vamos a comenzar el programa hoy, este programa íntimo, es un programa intimista. Es como un disco de Manuel Carrasco esto, ¿no? Sí. Hostia puta. Manuel Carrasco, que ha vuelto. Ha vuelto. En forma de chapa. Es un programa, sí. Y en SIDA. En la que nos mostramos. Hoy no vamos a mostrar todos. Adri, por favor. Hombre, es Manuel Carrasco, a ver si ahora vamos a ponernos aquí en plan... Ha vuelto en forma de SIDA. Manuel Carrasco tiene SIDA. No sé, pero seguro que lo provoca escucharlo. Es el nuevo Magic Johnson, el nuevo Freddie Mercury, sí. Pues hoy tenemos un programa muy muy bonito de escuchar, ¿a que sí, Adri? Porque no vamos a abrir los tres como nunca nos hemos abierto. Siempre estamos aquí, nos pisamos, aquí nos molestamos, nos torpedeamos. Pero hoy esto va a fluir como si fuese como si fuese el Manzanares sin Jimmy. Pues sí, va a fluir, esto va a fluir, Adri. ¿A que sí? Bueno, te estaba dando un pequeño correo, pero bien. Claro que sí. Hablando de agua y de cosas que pasan. Sumerge su coche en un lago siguiendo las indicaciones de su GPS. Sin decir agua va o que alguien me detenga, como la máscara, Daniel Alley, de 27 años, sumergió su camioneta en un lago de Yarmouth, Massachusetts, Estados Unidos. Su error, seguir al pie de la letra las instrucciones del GPS. Es que, a ver, está borracho, ¿no? Porque claro. para el GPS tienes que estar un poco pinipi. Pero generalmente... ¿Tú no eres de GPS, Adri? Hombre, yo es que el GPS lo he utilizado, pero es que me ha hecho tantas jugarretas. Me encanta. ¿Dónde has acabado por el GPS, Adri? Yo una vez me mandó, estaba en Salamanca intentando guiarme. Sí. Y lo primero que me dice fue: gire al noroeste. Y yo, mierda. Gire al noroeste, o sea, una brújula. O sea, yo digo, a ver, ¿dónde pasarme una brújula? Y ya me guío. Y luego ya llegó que no sé si lo he contado alguna vez en estas anécdotas divertidas de mi vida, la que iba a hacer el examen de idioma moderno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y ese idioma moderno? No todos tenemos estudios, Adri. Tú sí tienes estudios, tú has hecho ese examen. Y me iba y me fui a Móstoles. Sí. Y claro, fui en. No sé, coger y. ¿O era Fuenlabrada? Claro, si no distinguimos dos ciudades. Es que era memoria, era Fuenlabrada. Dos ciudades tan diferentes. Era Fuenlabrada. Fuenlabrada. Entonces fui con el GPS. Sí, fuiste con tu GPS ahí. Y solo te digo que acabé en la Universidad Europea perdido, llegando 15 minutos tarde al examen y por alguna batalla del destino al que agradezco, que justo cuando iba a empezar el listening. Ah, e hice el examen y lo aprobé. ¿Y cómo la nota? La verdad, creo que solo ponía apto, no apto. O sea, que apto y ya tomas por saco tampoco. Apto y déjame vivir, vale. Como el título como de manipulador de alimentos, ¿no? ¿Apto sí. o no apto? Yo tengo el título, lo encontré otro día buscando entre mi mierda. Hubiera sido gracioso que no lo tuvieras trabajando en hostelería. Pero lo tenía caducado desde aquí. Ah, vale. Hasta caduca. Claro que caduca en 2 años, no me lo saqué en 2013. He trabajado con ya manipulador de alimentos caducado, soy. Esa es mi definición. ¿Recuerdas lo duro que fue el examen? Lo recuerdo que yo se podía preguntar al seleccionador, a Vicente Vázquez. Le decías, oye, cheño, tengo aquí, es que esta no la tengo clara. Con un palillo. No la tengo clara, dice, la C no es. Y te dejaba a la A o la B. La C no es y la A no me suena, ¿no? Y para adelante yo, ay, cheño, 5 euros hay que pagar por eso, Me están llamando el teléfono, un momento, me llaman. No, me han hecho una pérdida. ¿Quién será? Ya eres el Ignacio del grupo, ¿Tu madre? Por cierto, no. Llamo a mi madre. Llámala. ¿La llamo? Pero en directo, tiene que sonar su voz. Pero déjame el teléfono y la metemos por una mesa. Pero que es mi madre, hombre. A ver, estoy llamando al programa. Pues llamamos a mi madre. Madre, espera, me llaman, un momento. No. Venga, termina de leer la noticia y ahora... ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Habla tú, Adri, habla, que estoy hablando. Dime. Adri, termínanos de leer esta noticia. A ver, voy a cogerla, a ver, ¿por dónde vamos? Vale. El afectado por el baño inesperado afirma que estaba conduciendo a la noche el pasado jueves con un amigo cuando el aparatito le aconsejó seguir recto. Y eso es lo que hizo. Sin advertir que recto se dirigía a una laguna con cisnes que estaba frente a ellos. Y bueno, llegó la policía, llegaron los bomberos. Llegaron rápidamente a la escena del chapoteo. Esto, la reacción es muy híbrida, muy dinámica, muy fresquita. Sí. Además, los datos muy importantes porque había cisnes. Sí. A lo mejor mató a uno y viene la policía pro-animalista a detenerle. Sí. Si quieres puedo contar una anécdota de cisnes, muy divertida. Sí, claro, Adri, si este programa es para que tú cuentes anécdotas. Si pagamos todo 20 euros cada 3 meses para que tú cuentes anécdotas. Bueno, tú también lo has pagado. Yo a mi madre le digo, madre, dame 20 euros que Adri tiene que contar anécdotas. Así me gusta. Claro que sí. No sé si recordáis el Balbo. ¿El qué? Zoo, ¿qué zoo? El parque natural era en Valladolid. ¿Balbo? Sí. Quebró porque no se podía sostener, creo recordar. Claro, no sé. Desde hace años. Al no ver animales y ver personas enjauladas, eso es no sostener. Es que, no conocerlo ni Dios es difícil. Claro. A ver, pues era conocido que hay gente como en Castilla y León. A ver, está en Valladolid, si fuese en Salamanca tenía más éxito. Al estar por ahí, Manuel Carrasco con enseguida es jodido. No te, la... Espera, un momento, Adri, ¿podríamos decir que esta noticia es como rural? Hombre, es Valladolid. Más que rural es facha. Bien, Adri, ahí. Eso, vale, eso. Un segundo, entonces. Eso sí. Es facha para los de Salamanca, o sea, es facha al max al cuadrado. Hemos llegado a la vez, Adri. ¿Te has fijado? Sí, está ya. Está muy bien, Adri. ¿Qué está pasando? Por poner el himno de Corea del Norte. Ah, vale, me parece bien. Pues bueno, la anécdota gira sobre la paria. Ah, no, esta es otra. Vale, perdón. Esta no es la que canta Pedro Sánchez. No la, vale. La gira. La, sí, bueno, la. La anécdota es que yo estaba, pues, era un chavalín de 6, 7 años y estaba haciéndome fotos. Y hubo un momento que estaba mi padre grabándome. ¿Sí? Y mientras tanto había un cine por detrás y. Bueno. ¿Qué estaba haciendo el cisne? Pues no sé, pero decidió. ¿Estaba dando al cancaneo? No está haciendo el cancaneo, estaba. protegiendo su territorio y puede ser que lo invadí yo. ¿Te pegó un bocado? Al pantalón sí. ¡Oh! Adri, el cisne que pudo hacerlo bien. El cisne que pudo haber evitado un gran de masacre, pero al final no. ¿Cisne murió? No. ¿No lo sacrificaron? Hombre, me puse a correr y sobreviví a su ataque. Que, ¿tu padre como referente y como guía de tu vida qué hizo? Sorprendentemente dejó de grabar. Dejó de grabar, hijo, pero bueno, pero bueno. Y reaccionó para que no llegara a mayores. Y esa es la anécdota de... La anécdota de comida con los cisnes. Del cisne facha que casi se lleva a Adri al lado oscuro. Al lago oscuro, sí. Bueno, Adri. Porque la vida de Adri no solo se compone de vecinos que se mueren y cosas así. No, también hay cisnes. También hay cisnes que me atacan. Claro que sí, Adri. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? En la radio. Hemos bueno, introducido bueno. este año una... ¿Qué hemos introducido? No, este año no, este programa. Sí. Una novedad. ¿Qué novedad? Que viene muy fresquito este programa. Sí. ¿Queréis que...? Entonces vamos a separar las noticias con canciones. ¿Con canciones? Como hostia. La gente profesional. Hostia, qué profesional me siento. Sí, sí, sí. Pero canciones seleccionadas al dente sí. están, ¿no? O sea, no hemos cogido una lista de Spotify y la vamos no. a poner ahí a tope, no. Una seleccionada, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Queréis escucharla? Sí. Sí, claro que, claro no. que sí. Claro que sí, José. ¡Uy! Madre mía, Uptown Girl, ¿no? Otra canción muy fresquita, Billy Joel, ¿no? Que hemos discutido tú y yo en la redacción aquí en Radio Vallecas. Sí. Que si está vivo o está muerto. Billy Joel, sí. Yo digo que está calvo, que es como estar en el limbo. Ya. Este programa va para Billy Joel. Que vamos a iniciar una serie de programas temáticos el año que viene. Sí. Con un nuevo programa que se va a llamar Los Cereales. Los Cereales. Por la mañana va a ser, ¿no? Por claro. la mañana, ¿Por sí. ¿Quién toma cereales por la noche? Alguien que no siga las convenciones de Ginebra, a lo mejor. Degenerado. Claro. Un seguidor de la NBA. Un seguidor de la NBA, sí. Pero un seguidor de la NBA... El loquero es el siguiente paso a la NBA. De la NBA... Programa de media hora diario. Que va a ser. ¿Media hora va a ser? Sí, de 8:30 a 9:00. No. De 9:30 a 10:00, antes de matar. ¿Vas a volver a ser el alma mater de un proyecto? Sí. ¿Te vas a volver a embarcar en otra aventura? Luego me voy a retirar y no voy a hacer nada. La verdadera pregunta, ¿con quién van los cereales? ¿Con leche o con cerveza? Con la pregunta. ¿Por qué elegir? Claro, ¿por qué elegir algo? ¿Cierto? Gracias por recordarme por qué estoy en este programa y por qué te sigo, José Antonio Rey. Qué picadito está quedando esto. Mi capitán, José Antonio Rey. Claro, sí, José Antonio Rey. Vamos a hablar de cereales como las lentejas. ¿Cabe? Un día. La gente no sabe, pero cada vez que entra José Antonio Rey por la puerta de Radio Vallecas... Caen pétalos de rosa. Viene con ideas nuevas de programas. Son revolucionarios. Se acabaron los tiempos de Radio Vallecas en los que... Sí, los que manda otra persona. Ahora viene José Antonio Rey. José Antonio Rey primero, el grande. Claro que sí, José Antonio Rey. Y el pelirrojo. Esto es un programa monárquico, gracias. Pues no hablemos de mí tampoco, que no es cuestión de... Es humilde, además. Hombre, hemos hablado de mí, hemos hablado de José Antonio Rey. Ahora toca hablar de Javi. No, yo... Probablemente soy la persona más humilde del mundo. Es muy humilde, José Antonio Rey, la verdad. Y además usas tu tulipán negro. ¿A que sí? Por cierto, habría que rematar la noticia del GPS. Ah, que no había terminado. Pues no, porque es que... Madre mía. No se habéis puesto a charlar y me habéis dejado terminar. Porque parece ser que Adrián. La policía, a pesar de que insiste... Adri, es que ya hemos separado claro. la noticia. Hemos separado la noticia. Al separar la noticia... Pero Adri, hay un limbo aquí. Yo solo digo que... La nueva Radio Vallecas no permite esto. Que Mr. Submarín conducía con el carnet suspendido. ¡Lol! Ya era hora. Dale, Adri. Dale. Sí, quería decir eso. Pues hasta aquí esta noticia... Y podemos ir con otra si quieres, o podemos... Pero esta, pero la próxima... ¿Vamos con otra? Vamos con otra, con lo que tú quieras. Con otra, dime que cómo tienes el cuerpo, qué te apetece a ti. Oh, la puedo contar yo si quieres. La puedes contar tú si quieres. He imprimido una copia de noticias para poder hablar también. Vale. Que a mí también me quieren escuchar en casa, ¿eh? Sí. José Antonio Rey tiene madre, tiene padre, tiene familia, José Antonio Rey. Pues mirad, una empresa nuclear checa sometía a sus becarias a un casting de bikinis para contratarlas. Sí. Ya era hora. Sí. La polémica decisión de la multinacional líder del país, una perfecta metáfora de la situación de las mujeres en Chequia. La central nuclear se llamaba Temelín. Ha convocado una plaza de prácticas para, o sea, encima prácticas, o sea que encima ni siquiera era un contrato de pleno derecho, era un contrato de prácticas y ha presentado como prueba de selección un supuesto concurso de belleza. Hibri. Y tenían que ir las aspirantes con un casco protector. No sabemos. Pero esto es el Gran Prix. ¿Qué pruebas con esto es el Gran Prix, hombre? Un casco protector y un bikini en las instalaciones de la planta. Me estoy imaginando a los en Chernóbil, chicas con casco y bikini realizando las obras. Claro. Y ya realmente ya sí que me siento seguro. Y restregándose ahí. Cerrando la campana de cemento y hormigón armado que cubre de Chernóbil con bikini. Ah. ¿Te la viene a hacer en Chernóbil un sitio así? Que tiene un título, Miss Energía 2017. Toma ya. Premiado con la plaza de prácticas, ¿eh? Otra cosa que los Simpsons ya adelantaron. Sí, verdad. Tú eres muy de los Simpsons, ¿eh? Siempre lo nombras. Sí, de Futurama también. Y de Futurama. ¿Y de Boya Horseman y lo moderno? Si hay un Miss Energía 2017, significa que ha habido una Miss Energía 2016. Habrá que buscar. O a lo mejor es la primera. Esto es una idea de este año. Mr. Chernobyl. ¿Habrá Mr. Chernobyl? Mr. Chernobyl, piensa en Mr. Chernobyl. Pues mira, esta chica que tiene tres brazos. O Mr. Chernobyl, mira, este señor tiene dos cabezas. O dos ojos. Pues la revolución. O dos ojos, si es normal. Sería muy gracioso, ¿eh? Yo quiero que cambiemos el nombre del programa a Chernobyl Fútbol Club. Chernobyl Fútbol Club, sí. Para el año que viene. Chernobyl Fútbol Club. Y que cada día deje de venir una persona como ha pasado en este programa. Este no ha podido venir porque no se encuentra muy bien. Oye, a ver, le ha mordido un perro radiactivo. Sí, cosas que pasan en Chernobyl. Sí. Que vaya desapareciendo gente, algo normal en esta radio, que sí. Porque hoy falta gente, pero bueno, seguimos sin ellos. Venga, ¡otra noticia! ¡Venga! Si queréis metemos un indicativo, así a lo loco. Un indicativo. ¿Indicativo? Indica. Los que no pertenecemos al imperio del monopolio, somos unos acojonados. No tenemos vergüenza, ni tenemos el mínimo valor para tener el reconocimiento de todas y de todos ustedes. Ficciones de la Morena. Era jamón serrano en el estudio A. A Victoria en un concurso de mierda. De la Bustamante. También, pero bueno. ¿Y a la no, que... es momento de hablar de otros. Es momento de hablar de ella porque Rosa es Rosa. No es Rosa de España. No es Rosa la gordita. Ah, no, joder. No es Rosa la triunfita. Joder, Rosa. Hombre, había que ser muy capullo para llamarle Rosa la Gordi, más aún para llamarle a Triunfita, es como... Porque Rosa, además de acompañar a José Antonio Rey mientras piensa en programas, ahí en un bar, ¿cómo se llama el bar, José Antonio Rey? Dilo. Se llama Iris Corner. Iris Corner. Sí. Ahí es donde Rosa... Mientras Rosa programa un nuevo disco, tu nuevo programa. Ahí es donde... Ponéis codo con codo, ¿no? Rosa Pace. Pace. Al fin pienso en mí. Quería pensar que en Radio Vallecas iba a terminar pinchando el último disco de Rosa. Lo hicimos otros programas, pero no me canso de decirlo. Mariano Vallecas, Mariano Sánchez, Mariano barra Radio. Nunca pensó, nunca soñó una radio así. Soñó una radio reivindicativa que lucha por los derechos y no esta mierda. Pues ayer también se estrenó el nuevo documental que animamos a todo el mundo ahí a verlo. La verdad es que le están poniendo mucha publicidad. O sea, le sí, es un buen documental, ¿eh? Es un documental intimista, como este programa. Y animo a la gente a que lo vea en YouTube, viendo el documental y a la vez viendo las reacciones de Rosa con su grupo de fans, que son maravillosos. Son tres. ¿En serio? ¿Cuatro sí, fans? Han tenido que hacer una selección fans. En los fans, que tienen que posar desnudos con un casco y, sí. y bikini. Sale Rosa en el centro de una mesa con un perro encima. Un perro, ¿eh? ¿De la mesa o...? Sí, con un perrillo, tiene un perro. Y lo toca, lo acaricia y mientras ve su documental. Y al lado tiene a dos señores de... aparentemente homosexuales, y aparentemente iguales, porque van vestidos iguales y se ríen igual y hacen lo mismo. Y ¿Es posible que hayas visto este documental borracho? Sí, y desnudo. Y después había señoras mayores diciendo, pero bueno, y una señora al fondo que no ni lo estaba viendo, es una vergüenza. Aconsejamos ver eso porque... Faltaba Mercedes Milá. Desnuda, ¿eh? ¿Viste la que lió con Calleja? No, yo no veo... Yo he visto, se desnudó entero, hizo un... Se le vio ahí... ¿Es posible que Calleja sea la versión masculina de Mercedes Milá? Puede ser. Están igual de arrugados. Sí, sí, puede ser. Mercedes Milá el otro día se desnudó. Adri, ¿no me estás escuchando? Sí, la verdad es que estoy pasando de ¿Qué te, tu puta qué te, cara. ¿Qué piensas de Mercedes Milá? ¿Qué te trae a la cabeza? ¿Recuerdos? Pues ¿Fantasías sobre todo? Pues sobre todo me recuerdo esa... Realmente es a Umbral. A Umbral, y a Tela. Qué viejo eres, macho. Me recuerdas a uno que pasó por este programa hace tres programas y que decía eso, cosas antiguas, cosas de la peseta. Decía la peseta, así sin venir a cuento. Hombre, a ver, yo aquí he hablado de 6 tercios. Es que claro, si venimos aquí con una mentalidad que parece esto, que esto no es el Ministerio del Tiempo, Esto no. Esto es el siglo XXI, ¿Ah, sí? Joder, y esto es Radio Vallecas. Una radio que está en su día, no está en el pasado, Adri. ¿En serio? Adri, ya está bien, hombre. Mercedes Milá, hoy en día, es una señora que se desnuda en televisión, que dice que ha sufrido mucho. Llama gordo a la gente. Y que después dice que... Sí, llama gordo a la gente. Pero que se abre en un programa como nosotros nos abrimos. Bueno. Sí, a ver, yo me puedo abrir llamándote barbuto de mierda. O sea, es una forma de abrirse. Sí, la verdad es que sí. Y tú, peludo de mierda. Bueno, fin. ¿Cómo la de José Antonio? ¿Qué pasa? Tiene que haber feedback aquí, ¿eh? Tenemos que hablar está entre Javi los tres. Manteniendo que ninguno esté aislado, ninguno se calle. Yo no quiero que nadie se quede aislado. En plan, hola, me siento Xavi, me siento Iniesta, me siento Modric, me siento. Me siento waterpolista, me siento mujer. Claro, me siento todo. Se siente Mamadou Diarra repartiendo juego. Ahí. Oh. El ritmo de la noche. Te he puesto el ritmo de la noche para que nos leas alguna noticia picadita. Vale, una noticia picadita. Bueno, pues. Esta va con truquito, ¿eh? ¿Truquito? Guiño, guiño. Una vaquilla se cuela en una panadería de Hernani. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Sí. ¿Sabes de qué va mi...? Perfectamente. ¿Sabes que tenemos aquí algo más que una vaquilla, no? Sí. Aquí hay, bueno. Pues no eran ni las 9 de la mañana en Hernani, Guipúzcoa, cuando una vaquilla se coló en una de las panaderías del pueblo. Iba ahí... El animal desfilaba por la calle durante los encierros de San Juan, agarrado por mozos con una cuerda. Pese a ello, acabó entrando de lleno en el local ante la sorpresa y el miedo de los allí presentes. Y lo podemos englobar todo con un audio maravilloso. Con el ritmo de la noche. Con el ritmo de la noche y con José Antonio Rey. Y la vaquilla. La gran protagonista hoy. No eran ni las 9 de la mañana cuando esta vaquilla se colaba en la panadería del pueblo. Sabemos si es que no le gusta madrugar o es que el pan olía muy bien. La vaquilla se queda encajonada dentro del establecimiento. Por suerte, el cartel es el que se lleva la peor parte. Los mozos tiran de la cuerda que la agarra por los cuernos. Y resbalón por aquí, resbalón por allá, consiguen sacarla. En Hernani hoy no se habla de otra cosa. Me lo han mandado a casa. Y bueno, me he quedado, bueno, asombrada, claro. Sí, lo vimos, sí. La vaca se llama Lola y les ha dado un buen susto. Pero para ellos está claro, hoy la celebración sigue. No sigue la celebración. Te ha troleado. Se ha separado la celebración de repente. Pues en Hernani... A ver, me encanta su versión. Se nos ha colado una vaquilla, pero que siga la fiesta. Claro que sí. Esto es la el ritmo de la noche. No, es la premier del Grand Prix, esto. Esto luego acordaros que este momento hay que editarlo luego. Esto hay que editarlo. Sí. Ahí en iVoox, para iVoox, ¿no? Para nosotros hablamos principalmente para iVoox, ¿no? Sí, para iVoox y para... Tenemos una función y de para podcast. Venezuela, también. Somos podcasters. En Venezuela somos Trending Topic. Y para Perú. Perú. También, que quiere tener una salida al mar. Yo soy muy de Guatemala, ¿eh? Hagámoslo por ello. Hombre, Perú tiene una salida al mar. ¿Quién es el que quiere tener una salida al mar? Bolivia. Ah, Bolivia, perdón. Es que... Sí, yo soy muy de Guatemala. ¿Cómo habla un guatemalteco? ¿Qué acento tiene? No sé. No sabemos aquí los, los acentos que tienen nuestros hermanos sudamericanos. Yo soy el costarricense pura vida. Después, costarricense sin mola bien. ¿Por qué irlo? Nada, bueno, pero... Pues esto es lo que teníamos. Una vaquilla que se ha colado en un pueblo de Guipúzcoa. Y que una señora... Y que las señoras... se han tomado broma. Está fijado que la señora era... ¡Ay, lo que ha pasado! ¡Ay, lo que ha pasado! ¡Uy! No la ha pillado ella adentro ni de coña. O sea, es algo obvio. Le habría pillado la Encarni. Y la Encarni... ¡Bah! Adri, me decía. Tengo aquí una noticia que quiero que leas tú. ¿Tengo que leer yo? Pero no te sientes ofendido porque creo que la debas leer. Porque... Es simple casualidad. Además, hay poca gente aquí que pueda leer. Tú o yo. A ver, La segunda, Adri. ¿La segunda? Sí, la segunda. Una radio que funciona con sudor. Esa es. No entiendo por qué la debería leer yo, la verdad. Bueno, se trata de un nuevo tipo de batería 10 veces más potente que versiones anteriores. Sí. Y porque... La gente... ¿Qué pasa, Adri? ¿No sabes leer? ¿Por qué la tengo que contar yo? Adri está rayado. O sea, no le doy sentido. O sea, yo pienso... Yo me estoy esperando una gran broma y no me encuentro con sudor. Y bueno, parece ser que, bueno, hay que decirlo, que no quiere cargarlo, utiliza fuentes renovables. Okay. Y es que un equipo de la Universidad de California, en San Diego, ¿sí?, ha dado con esta opción el sudor. Y es por Jeff Wang. ¿Puedo repetir sudor? Sudor. Ahí, a ver. Y han creado un parche de 3 centímetros cuadrados que se atía a la piel y parece que por medio de enzimas pues convierte el ácido láctico en el sudor en energía. ¿Qué ácido? El láctico. ¿Cómo se puede llamar también al ácido láctico, Adri? ¿Qué otro nombre puede tener? ¿Dor? Bueno, el ácido láctico, como decía Adri, es una sustancia que genera endorfinas. Genera endorfinas, genera salud. Y mal olor. Genera mal olor, pero bueno, genera felicidad. Que al final lo importante de eso vivimos, Adri. Ahora es cuando después saco un chiste con Camacho del Mundial. También. Y digo de cómo pero no, Camacho no, puede solucionar la falta de energía en el mundo. Sí. Arruinaría Endesa, ¿eh? Yo soy muy de sudar, ¿eh? Yo también últimamente estoy sudando mucho, pero porque me estoy dejando mucho pelo. Y también porque es verano. Es algo que tiene que ver. ¿Puedes de sudar mucho, José Antonio? No, yo no sudo. ¿Eres de poco sudar? Bueno, no sé, en general. Yo ya lo estaba comentando, no sé por qué no tengo pelo en las ingles. Por el roce. Por el roce, sí, no tengo. Se tengo... queda yermo ya para siempre. Y tengo ahí un vacío que me siento un alien, ¿eh? Se queda yermo y brillante. Ah, no os pasa aquí ninguno, ¿no? No. No me he fijado en si tengo pelo en las ingles o no. O sea, yo toco, palpo, digo pelo y de repente aquí, ¿qué ha pasado? Pero bueno. Y no hay nada. No tengo pelos en las ingles, lo tenía que decir. Seguimos con las noticias en una versión express, ¿no? Del Imperio Monopolio. Una versión muy picadita. Muy picadita, una versión. Estamos hablando de varias, estamos hablando de variados. Y ahora vamos con tendencias. Qué raro, Adri, que no quieras contar una anécdota. Claro. Adri, cuando se me ocurra. Mi madre está diciendo las trending nada en casa, mi madre diciendo, pero yo pago a mi hijo para que Adri cuente anécdotas. Así que eso os hablo de cómo ha sido mi download. Que estuve en Tecan Festival y os puedo contar. Oye, bueno, había una noticia ahí en del download que han pillado a unos tipos con 60 móviles en una mochila que os habían robado a los que estuvisteis en el download. Bueno, el mío está aquí, o sea, no soy uno de ellos. Si queréis, vamos con tendencias, vamos con algo, pues eso, para gente joven, sobre todo. Maquillarse con una chancla, lo nuevo de las técnicas embellecedoras. Maquíllate con una chancla de... Dejamos a Adri cantar. Este es el... Esto ya es que ya casi me feéis una anécdota. Se está viniendo arriba. Menos mal que cantando canciones de Nacho Cano. Los minutos de la basura. Los tres minutos que quedan. Estos son los minutos de... Este hay que editarlo, ¿no? De menos 7, siempre son los esto de la lo que, basura. Esto es lo que le damos de comer a los cerdos aquí de Vallecas. Sí. Esto es el escuento. A los cerdos. Coma de Vallecas. Cuidado, ¿eh? No quería yo aquí crear una... A los, coma, cerdos de Vallecas. No quería yo aquí... Bueno. Un video tutorial de maquillaje causa sensación en la red. Utilizando una chancla para maquillarse, esta chica, que vamos a llamar... Adriana. Una entrepeneu. Vamos a llamar a Adriana. Esta chica se convirtió en un fenómeno viral. Así es, se pone guapa utilizando el calzado clásico de verano. Quizá no sea el invento definitivo para maquillarse, pero al menos útil. Existen infinidad de tutoriales para obtener diferentes resultados de maneras muy variadas, pero ninguno como este. Gracias a la chancla es capaz de aplicar toda la base, o sea, todo ahí el troncho de la chancla, y además ayudarse a dar forma a las cejas. ¿Así? Claro, sí. El resultado total, con pintalabios y coloretes incluidos, ha hecho que la técnica haya cogido una enorme fama y que se haya viralizado. Bueno. Bueno. ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Se ha colado una misión. Pero realmente esto que viene. Pero es que esto rompe el ritmo que íbamos a tener yo, Adri. Adri y yo vamos a tener un feedback. Yo, aquí. Yo estaba preparando una mi respuesta, claro. Y ya no la voy a decir. Se rompe iba a hablar de los Simpsons, imagínate. Se rompen los feedback. De la escopeta de maquillaje, pero ya es que ya no me da la gana de contar el chiste. Un clásico. Un clásico, pues casi lo mismo. Una escopeta, una chancla. Lo pensé que va a ser. Adri, ¿tú alguna vez estás maquillado? No. Sin ya. Querer. Hombre, no, ¿cómo se puede maquillar sin querer? Para ver qué se siente. Hombre, una vez Adri, Adri. Cuando era pequeño pintaba la cara, pero es que odio la sensación de tener aquí algo en la cara y me... No, eso decían las víctimas de Bill Cosby. Sí, es una cosa, fue las que denunciaron. Ahora escucharemos alguna enseñanza. Sí, esto era una previa. Es un hito, para mí es como... Es una previa. Es como la Biblia. Sí. Especialmente Antiguo Testamento, que habla de asesinatos. ¿Nunca te has maquillado? Pues no. Ni... ¿Tú sí? ¿Tú? A mí me han maquillado, sí. ¿Quién? ¿Cómo? Cuéntanos. Pues nada, era joven y me dije, pues vamos a probar. Es que da gustito, es como que te peinen, da gustito, ¿no? ¿Tú no te has maquillado? A mí nunca me han peinado tampoco. Claro. ¿Nunca te han peinado? No. ¿No vas allá? ¿No tenéis peluquerías en tu barrio? Sí, pero no... ¿No vas? ¿No frecuentas eso? Tú vas más a los bares, ¿no? Claro. No, no vaya a ser que Rosa se escape. La voy monitorizando a ver cuánto ha bebido este mes. Claro. Rosa, lo hemos dicho, en su canción habla del bar este. Cosas de las que puedes hacer humor en la radio. ¿Podemos reírnos de negros? No, ¿qué dices, loco? No. ¿Y de chinos? Sí, claro, hombre, chino, sí. amigos de Radio Vallecas, como hemos marcado, vuelve Bill Cosby, el invitado de excepción, otra vez en nuestro programa en Imperio el Monopolio. Vuelve a estar aquí y vuelve a estar con su libro, Marca de la Casa, Ser Padre. Tiene tantas marcas de la casa, de semen y esas cosas. Una pregunta, ¿cuándo tienes que devolver? Dentro de poco. ¿Cómo? O sea, nos quedan pocas semanas. Sería gracioso que tuviera que volver el mismo día que él entra en la cárcel. Hoy Bill Cosby no habla de amnesia precoz. Esto es como un poco el corolario, ¿no? Aquel muchacho del lago Zaoe tenía dificultades para acordarse de la dirección de su escuela. Pero eso es normal en los jóvenes. Me he dado cuenta de que los niños solo se acuerdan de lo que les interesa. Es un talento que cultivan desde un principio. Supongamos, por ejemplo, que un padre está sentado en su salita y de pronto advierte que le hace algo, falta algo que dejó en el piso de arriba. Pero se siente demasiado perezoso para ir a buscarlo. Afortunadamente, es el coautor de una niña de 5 años que sube al piso superior coautor solo para divertirse y que también habla su mismo idioma. Además, en este momento, la niña se encuentra precisamente en la salita a punto de destruir una valiosa antigüedad. Ven aquí, le dice a su hija. Ven aquí. Padre, ya lo comprende perfectamente. ¿Qué dice su padre? ¿El padre? El padre a la hija. La hija. Quiero que subas a mi dormitorio y me traigas una cosa. Adri va a hacer de niña. ¡Sí, papá! Responde la niña al padre, encantada de que se le confíe tal misión. Y por eso la envía a su padre, porque la misión para ella es un honor. Y para él, en cambio, una molestia. ¡Todo un honor! A continuación le indica a la niña no solo la situación exacta de sus gafas, sino también de sus sino también la situación exacta del dormitorio, como si no hubiera estado nunca. Esta mano, explica el padre, es la derecha, ¿de acuerdo? ¿Y tú lo oyes, papá? Quiero que vayas a la mesita de noche del lado de papá, así que fíjate bien cómo lo has de hacer. Ahora cierra el puño y sin abrir la mano, subes las escaleras. No abras el puño. Cuando llegues al cuarto, sabrás que has de ir a ese mismo lado. ¿No es divertido? ¿No es divertido, Adri? Sí, es muy divertido. Tan divertido, por lo menos, como desayunar pastel de chocolate o ducharse con la ropa puesta. Ahora te acuerdas. ¡Oh, sí, súper guay, papi! ¿Te acuerdas dónde está nuestra cama, no? ¿Te acuerdas dónde está nuestra cama? Pues claro, es donde me llevaste. Es donde te gusta venir siempre, que mamá y yo queremos estar solos. En aquella parte del río está el Imperio del Monopolio. Y en esta parte estamos los demás, el ejército de Pancho Villa. Estamos escuchando, José Antonio Rey, en esta noche de radio pura y dura en Vena. Noche de radio de verano, que es la radio que más mola. La radio en la que salen todas las familias aquí en Radio Vallecas, salen ahí al paraje y la escuchan. La dejan en el centro. La dejan en el centro, como pasan muchos vídeos ahí en internet y dice cosas. Sí. Pues estamos escuchando el Gaudeamus, que es lo que te cantan cuando te licencias, te gradúas o triunfas en la vida. ¿Y eso por qué? Hoy terminé el TFG. Claro, ¿qué ha pasado, Adri? ¿Qué ha pasado? Hoy he expuesto el TFG. Hoy has expuesto. Hoy ya. Pues estoy a puerta que se me consigue historiador si apruebo. Hoy ya vuelas libre, ¿eh? Puede ser. Normalmente, ¿falta periodismo? Normalmente se vuela libre hacia el INEM, pero vuelas libre. Hombre, de momento estoy. Ahí estamos, Adri. Precario. Claro, o sea, que sí. Dentro de poco voy a cobrar por primera vez a fin de mes. ¿Vas a volver? Bueno, está bien. Soy un ser humano de provecho. Te mandan un mensajito siempre que cobras, dice. Muy bien. ¡Obvia, señor! Dice Montoro, te tengo adentro. Has cobrado, pero yo estoy aquí. Y Montoro añade una línea más en el Excel que tiene. Claro, como tú. Montoro añade... y tú tenéis. ¿Quién tendrá más Excel? ¿Tú o Montoro? No, Montoro tiene una pestaña por cada habitante y luego en el Excel va añadiendo filas. Claro. Y además, yo creo que hace mi clasificación de personas porque imagen. Sí. ¿Cómo crees que ha encontrado el Cristiano Ronaldo de derechos de imagen? Porque tiene un super mega Excel. Se fue dedicado a él. Ese fue Villarejo, el que dijo lo de Cristiano Ronaldo. Luego hablaremos de Villarejo. Hablaremos de Villarejo. Sí, yo no lo he visto. Yo lo vi. Que nadie se ha dado cuenta que es Ernesto de Kaiser. Un poco, sí. Tiene gracejo, yo le veo. Le vi algún momento y digo, este señor en el Club de la Comedia, bien, ¿eh? Sí. O sea, sí. Tiene. Pasa que, bueno, el tema de. El tema de los paluegos y tal lo gestiona mal. Es verdad, ¿eh? Tenía. Uf. Sí. Me puso muy nervioso con los tics, ¿eh? Y el giro así de cuello, sí, en plan. Es que bueno, no, pero no, bueno, vayamos, no, no nos vayamos por las ramas. Tenemos un. Okay. Queríamos aprovechar la oportunidad para hacerte un test, Adri. Un test. Test para ver. Claro, un test definitivo de lo que ha significado para ti este curso académico. Bueno, en general tu vida académica, que es tu vida en general. Porque sí. Adri es un estudiante nato, ¿eh? Adri. Yo vamos. Adri revienta las bibliotecas. Exacto, o sea, yo escribo. Todas las bibliotecas. Adri va a todas las bibliotecas. Con un cubata y un libro, yo soy feliz. Adri es a la biblioteca, es lo que rosa los bares. Yo voy a contar una anécdota. Yo fui a la antigua sala We Rock. Yo perdí allí un libro. Tercera anécdota, recordamos, Adri. A lo mejor. Cogí un libro de Murakami. Sí, Murakami. Tokyo Blues. Tokyo y Blues. Y claro. Me lo robaron. En la We Rock. Es un robo más random de mi vida. ¿Te han robado un libro, Adri? En la We Rock. ¿Y ya has tenido que pagar? Pues no, porque era de. De un compañero, Jorge. Yo no conozco tal señor. A Jorge Lázaro. Encantado. Y bueno, realmente, como le había salido gratis, pues al final realmente se lo volvió a comprar y me lo dejó. Bueno. Otra vez. Joder. A Adri le roban en. No le roban en el festival este caído de Heavis, pero le roban en una biblioteca. Así es, Adri. No, no, en una, sí, sala, en una sala de metal. El té, sí. Bueno, vamos a empezar con el test, que soy muy pesado. Venga. I am ready. Primera pregunta. Primera pregunta, Adri. Durante el curso, ¿qué has hecho en la hora del recreo? A. Aprovechar para repasar la lección, pasar apuntes a limpio y hacer deberes. B. Ponerte al día con los cotilleos de tus colegas. Sí. O C. Buscar un lugar estratégico en el patio para que el chico que te mola te viera. Esto es un homenaje que hacemos al colectivo LGTBIQ por su semana. Yo siempre intentaba la A, pero siempre acaba emborrachándome. Y la C, eso es la C, Adri. Yo era la A, pues la C, pero al final acaba emborrachándome. Adri, tú y yo hemos ido. Y así hice un examen borracho, que es otra deuda que voy a parar porque la quiero llevar para otro día. Adri, gracias. La C. Es que la cuarta anécdota, a lo mejor Adri ya. La C, Adri, la C. Siguiente. Soy la A. Segunda pregunta. ¿Fue de yo o tú? Segunda pregunta. Cuando os han encargado algún trabajo de clase en grupo, ¿con quién lo has hecho? A. Depende del trabajo. La verdad es que me mola ir cambiando de grupo. Me llevo bien con todos. B. Como máximo por parejas. Si no, la peña se cuelga y lo hago todo yo. C. Siempre le pongo al profe que haga él los grupos para que nadie se quede tirado. La verdad es que se me ha tocado hacer los grupos con este sujeto. Hemos sido pareja, por la pareja, pareja. Ver, más que pareja, en todo, ¿eh? Pareja, pareja. Pareja. Sí, de, en todo. Sí, siempre. Siempre juntos, Adri. ¿A cuál de estas actividades para después de clase te apuntarías fijo? A. Me haría ayudante del instituto. Me molaría estar en la biblio o preparar actividades para los peques. B. Me apuntaría a algún equipo de deporte del ISTI. O C, montaría un comité para organizar fiestas y viajes. La. Yo me dediqué al fútbol. Adri, no te conoces. Pero que sí que está en el equipo de fútbol. Adri, el fútbol. Y en primer lugar, eso en ajedrez. Adri, el fútbol. Fui campeón de Madrid. Bueno, sigue. Cuando intervienes en clase, ¿cómo sueles hacerlo? Claro. La verdad es que suelo ignorar la clase. Solo lo hago cuando me preguntan, si no, paso. La B, no me cuesta nada levantar la mano para contestar cuando el profe pregunta. O C, a veces suelto alguna frase graciosilla y me he llevado alguna bronca por eso. Esa es la C, Adri es muy de la gracia. Sí, Adri ha llegado a la mesa del profesor y se la ha sacado fuera como Rafael Hernando, ¿eh? Yo una vez tuve en la clase de la esposa del rector. Te sacaste la cuca. Sí, porque más que es cierto, porque realmente me estaba meando y tuve que cruzar la clase entera. Con la persona empezando a mirarme de mal, voy al baño, sacármela. Se sacó la cuca. Adri, y volví tranquilo y esperando una bronca de la hostia, pero todavía no llegó. Claro. Y esa es la anécdota que cuento yo para iluminaros. Adri, siguiente pregunta. Imagina que en tu clase hay una chica a la que todos dan esquinazo. ¿Qué haces? A. Lo siento, pero no me atrevo a hablarle. B. Hablo con ella de vez en cuando para que no se sienta tan sola y le digo que venga con mi pandi algún día. Mi pandi, me cago en mi puta. Le hablo maravillas de ella a toda la peña y consigo que todos la adoren. Adri es muy influencer, ¿eh? Yo ahí tengo dudas entre la B y la C. Ya, pero en el mundo de mujeres la verdad es que no, hay... No, Adri, no te cierres. Adri, ponle la C. La C. Venga, ¿qué diga Javi? Sexta pregunta. Durante el curso, ¿has hablado con el chico que te mola? A. Sí, mogollón. Nos llevamos genial y alguna vez hemos quedado. B. Adri, espérate, esto es un niño al LGTBIQ. Ya está. Hemos hablado y nos enrollamos una o dos veces, pero la cosa no ha pasado de ahí. Yo soy virginal, lo siento. Y C, hablar con él ni de broma. Como mucho, hola y adiós, vaya corte. Adri, vaya corte. Adri, tío, es muy de meter amistades nuevas. Vaya corte. Vale, marcamos la B. Vale. 7. ¿Qué tipo de look, joder, Adri, no te... es tu favorito para ir a clase? Esta es la última ya. A. Vaqueros, camisas, alguna falda tableada, coleta y nada de make-up. Hostia. Eso es muy bien, ¿eh? Yes. Falta la falda, pero casi. B. Pantalones anchos deportivas, tops y el pelo a lo loco. Unos días con coletas, trencitas y estoy pensando en cortármelo a lo chico. Vaqueros, camisetas sexys con mensaje, algo de make-up, faldas con botas altas. Soy algo presumida. Y es que soy algo presumida, es que, también. Es que Adri es tan personal, tiene tanta personalidad estilística que es que vale un poco de todo. Sí, yo por ejemplo... Pero yo por los... Por, ¿cuál? Hay que elegir. Hoy ha venido muy arreglado. Hoy ha venido que da gusto verlo, ¿eh? ¿Cómo me hiciste Harley Quinn? La C, entonces. Sí. yo cuando he venido a Adri por la puerta me he restregado en él. Como... De lo bien que te he visto. Eso que no he visto en el TFK, que iba con pantalones largos. Ahí está. Y con polo. Ahí sí. Bueno, facha. ¿Quieres ¿Quieres saber lo que eres? ¿Quieres saber lo que eres? ¿Facha? No. El test era de la Super Pop y era: ¿eres inolvidable para la peña de tu clase? Y la respuesta es: inolvidable para él. Este curso, el chico que te gusta ha visto en ti algo súper especial, sí. Y ahora tiene miedo de que, sí, con 3 meses de vacaciones por medio, te olvides de él. Sí. Joder. Has sido súper enrollado y popular en clase, sí. Has sabido lucirte como nadie sin llamar la atención. Es verdad. Y a él le encantas. Pon en marcha ya el plan de ataque pre-vacaciones, sí. Y no te cortes. Lánzate por él y triunfa. Adri, hay que reabrir Twenty. No, lo que voy a hacer es que en Instagram voy a utilizarlo y al ataque. Pues este es Adri. Adri, hoy es uno. El próximo día hablaremos con otra persona, seguramente conmigo, o con José, o con Michael, o con quien venga. Pero hoy hemos conocido a Adri gracias a la Super Pop. Un poco más. Aquí les... Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los Cuarentigo, en Radio Vallecas. Los que no pertenecemos al Imperio del Monopolio somos unos acojonados. No tenemos vergüenza ni tenemos el mínimo valor para tener el reconocimiento de todas y de todos ustedes. Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos gándara. Seguimos en Radio Vallecas y ahora viene la sección definitiva. Musical. La sección definitiva. Dime. La sección que nos lleva a 1995. En su ataúd. Ahí está Adri. Y ahí... ¡Súbelo! Adri se está desperezando, como ya le conocemos. Muy bien, Adri. Ahí. Esta es la marcha que me llevas hoy, ¿no? No, esta es la marcha. Y bueno, este es el año 1995. Sí. Y esto sonaba, lo petaba, era Minerva. Minerva. Y esa canción era... ¿Cuál? Estoy llorando por ti. Ay, ay. Hemos terminado con la Bravo ya, ¿eh? Con la Super Pop. esto es muy, música mítica de los 90. Esto claro. Es un género español que yo creo que está muy despreciado, injustamente. Y yo creo, yo desde aquí quiero reivindicar. Y por eso he seleccionado varias canciones de esa época y esta es la primera. Pero ahí, a ver, a ver la voz. Estoy cansada de esperarte sin fin. Tiene un rollo Camela. Sí, un rollo Camela. Ves que Camela aprendió de gente como esta. Bueno, este es el programa que tenemos hoy. Adri, ¿a qué víctimas vas a pedir perdón? ¿A qué víctimas? Pues no sé, a los del... Creo que deberíamos aprovechar para condenar al terrorismo. Sí. Ya que yo, desde aquí. Son las 11 y 16 minutos. Sí. Para condenar. Unánimemente, los tres juntos. Sí. Choque de prepus y condenamos el terrorismo. Espera, voy a buscar alguna canción que. De condena, vale. Todos juntos, ¿eh? Pero, ¿cómo vas a cortar a Minerva? Adri, condena el terrorismo. Adri, habrá que condenar el terrorismo, digo yo. Pero, Cortín, no quitando a Minerva. Adri. A ver, no me jodas. Es que te pides en la vida. Que esto hay que hacerlo. Esto hay que condenar el terrorismo. En algún momento en la vida hay que condenarlo. Con Vangelis. Ahí está. O con amigo. Amigo. ¿Puedes hacer algún comunicado? Sí. Es que estoy indignado. Desde Radio Vallecas. Se ha censurado a Minerva. Adri, por favor. Se ha censurado la música de los 90. Desde Radio Vallecas y más. Y principalmente desde el Imperio del Monopolio. Después de que un programa dirigido por tres monos. Tres monos de distinto pelaje, además, ¿eh? Sí. Muy distinto pelaje. ¿Cuál es el gorila plateado? Tanta censura. Han hecho cosas que avergonzarían a cualquiera. Debemos y vamos a hacer condenar el terrorismo firmemente. Adri, ¿condenas el terrorismo? ¿Cuál de todas las subvertidas? Adri, ¿condenas el terrorismo? ¿Cuál de todas las subvertidas? Porque hay mucho terrorismo. El terrorismo. Hoy se condena. Se condena. Pues condeno. Condeno al terrorismo, sobre todo el que censura a las canciones de los años 90. Acabéis de hacer vosotros. Yo os condeno. Adri condena el terrorismo. Yo condeno el terrorismo. Tú condenas el terrorismo. ¿Condenas el terrorismo? Sí. ¿Pero con qué boca? ¿Con la boquita de piñón? No, con toda la bocaza de Carmen de Mairena. Y encima portagayola. Y habéis cortado antes del estribillo, antes de que rompiese la canción. ¿No os da vergüenza, joder? Dino al terrorismo, tú puedes. El Imperio del Monopolio, emitiendo directamente en tu hipocampo. Seguimos con la sesión fresquita. ¿Esto qué es? ¿Otra mierda de estas? No, es que esta música es tan grande y no lo comprendéis. La especiéis cuando en el extranjero lo petó. Esto es música belga, un grupo belga, Paradisio. Pero sin embargo, como veréis en un momento, la cantante no canta en francés. O en flamenco, bueno, no lo que hablen en Bélgica, sino... Lo que hablen en Bélgica. Adri ahora mismo está bailando, se está sacando por segunda vez se en esta noche. Está cantando en castellano. Sí. En castellano, reclutaron a una artista española para interpretar este gran tema, Bailando, de Paradisio. ¿Se sabes el casting? Temazo que llevar un casco. Cinema Paradisio, y, casi, Ahí. Espera, este es el momento culmen. Adri, hemos dicho, Adri, en este programa hemos dicho, aprovechando que no venía Michael, no vamos a rememorar tiempos que ya han pasado, Adri, hay que vivir en el presente. Es un homenaje a Michael. Michael es lo que me está escuchando diciendo, oh, esto lo bailaba yo en la verbena. Pero es que a Michael hay que homenajearle, ya se homenajea él cuando viene. Adri. Señor. Otra vez, otra condena al terrorismo, Adri. Condena al terrorismo, hombre. Esto es otro homenaje a otro programa que hay en Radio Vallecas, muy bueno. Sí. Lo que está haciendo ahora mismo. Toda la noche. Y yo a la fiesta. Y yo. Bailando. Pues ya vamos a poner la tercera. Buen homenaje, Adri, a ese programa. Esto es la joya de la corona. Ríos de gloria, joder. Con su gran temazo. Tu deseo es un volcán. Canción que conocida porque en toda verbena, en toda tómbola, en toda feria suena porque lo petó tanto que todavía sigue en el imaginario colectivo. Claro que sí. Yo, sea el tuyo, porque en el mío yo. Imaginario en particular, Adri. Sube esto. El En serio, yo colgo esto y ya no puedo parar. El grupo está formado por... por Gloria. Por el de la panadería. Gloria y por un señor apellido de Ríos. Y pues te das cuenta, Ríos de Gloria tiene... está bien. Tiene su lógica en el alquitrán. Tiene gancho. Tiene gancho. O sea, no viene de nada. O sea, viene de un significado. Bueno, Adri. Y el grupo, pues, acabó trágicamente, se dividió. Se dividió cuando digo que hubo varios Ríos de Gloria y fracasaron ambos. Hombre, sí. Y empezaron a ser afluentes pequeños. Es que, claro, la química que tiene estos dos. Un manzanar pequeñito. No se pudo conservar. Un alberche. Un alberche, un jarama. Jarama. ¡Subirlo, subirlo! Adri, canta, Adri, cántanos. Adri, aquí vale, vale. La radio fórmula de subímelo y canto. Es que ha saltado el antivirus para... ha saltado el antivirus y... No me voy a saltar con esto, ¿eh? Estoy muy arriba, estoy muy a tope. Te puedo poner la siguiente. Realmente casi que me fío que... bueno. Es que quedan 3 minutos. Adri, quedan 3 minutos. Vale, pues la cuarta no me la podéis jatear. ¿Otra cuarta tienes para Adri? ¿Qué te piensas que es esto? Adri, hoy es el primer día y el último día que haces esto. Adri, esta sección... ¡hoy es cascada! Esta sección se cae, Adri. Esta canción, además, parece mentira, pero esta canción sonó en el matinal. ¿Está presentando yo? Se explica muchas cosas. Ahora se explica... No, y lo peor es que yo no quiero pedir eso. Ahora se explica por qué un programa sin iniciativa ninguna llamado Cereales se le va a comer la tostada. Le va a comer la tostada. Cereales, tío, los cereales. El momento. Ahora rompe. Con Mariano Sánchez. ¡Subirlo! Pero canta, Adri. Cántanos, Adri. A ver, Adri. Estoy disfrutando el ritmo de la fiesta. Ahí, bueno. Los cereales, el programa que le comió la tostada al matinal de Radio Vieja. Realmente es una cover. Y esa canción fue un antes y un después. Y en el... sí, claro que sí, en la democracia española, Adri. Sí, sí, no, si te puedes hacer el programa del matinal concreto. Bueno, Adri. Que además decidimos Dani Ravilla, el compañero que era técnico en su momento. ¿No sirves? Pues sí, has estado en clases con él, o sea que fíjate que lo conoces. Decidió que lo mejor era volver a poner continuamente el bucle durante la agenda, que fue siempre la mejor decisión que se ha tomado en este matinal. En este santo matinal, ¿eh? Uf. En aquella parte del río está el imperio del monopolio. Y en esta parte estamos los demás, el ejército de Pancho Villa. Hora de partir con nuestro... Huele a cerrado ya aquí, con nuestra maleta cargada de sueños. Sí, un programa que nos ha salido hoy que es indecente, sinvergüenza. Es un programa muy sinvergüenza. Muy remolón también porque hemos dado mucha vuelta. Se está ofendiendo bailando, a la gente bailando también. Un día vamos a hacer una media de oyentes y bueno... vamos a reventar el... bueno, en tu Excel, ¿cómo vas a poner este programa? ¿El qué? En tu Excel, ¿qué tienes? Sí. Bailando, la review del programa. Bailando. Adri, por favor, que estamos... El programa, bueno, ha quedado bastante bien. Ha quedado picadito. Ha quedado bastante picadito. Hay una cosa maravillosa al ser tres, que nos hemos pisado muy poco. Que sí. Eso la radio... El oyente era el único eso clásico. Solo, yo me he puesto solo a bailar, yo he hablado de cisnes, he hablado de... Sí. De Don Lo. Adri, has hablado a lo mejor... ¿Cuánto has hablado, Adri? Hay que hacer una medición de lo que ha hablado, sí, Adri. No, Adri ha cogido carrete hoy. Cogido el micrófono y no lo he soltado. Adri, pues claro. Venga, Adri, la última anécdota. Adri, la última anécdota hoy. La última anécdota. La última, pues, ya y nos vamos. La quinta. Y estaba viendo una pequeña serie, un anime de Psycho-Path. El Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto PD.